Estás escuchando Radio Cusey en el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes unas muy buenas tardes. Acaba de llegar el espacio más antagónico de todo Radio Cusey FM, el más antipático y también el más valemadrista. Esto es La Otra Cara, mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda, ¡llegué temprano! Por fin llegó temprano, ahora sí los criminales dejaron sus actividades diarias el día de hoy. Y dado a ello, pues tenemos aquí a nuestra heroína local. ¡Ah! Y bien, vamos continuando con esto, el tema de hoy, la otra cara de los frikis. O sea, todo en su momento no fue friki. En su momento, o sea, hay quienes acaban de superar el, bueno, no acaban, sino en una etapa de su vida ya superaron esa etapa de caricaturas japonesas, videojuegos. Sí, a los 10 años. No necesariamente a los 10 años, sí, tengo conocidos que incluso hasta los 23 siguen jugando, no sé, qué sé yo, Pokémon, cosas por el estilo. Sí, y no, o sea, aquí lo que hay que enfatizar es de que no todos los frikis son Forever Alone. Deja de Forever Alone, son marginados sociales. Desadaptados. Desadaptados. No todos. La muy gran mayoría a lo mejor, pero no todos son así. Hay quienes lo ocultan bastante bien. Exactamente. Bien, vamos empezando. ¿Qué tal si nos vamos por partes, ¿no? Por tipo de friki, porque un friki anime no es lo mismo que un friki gamer. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Estoy de acuerdo. Y depende también de qué juegos y de qué animes. O qué tipo de animes, porque incluso dentro de eso es una categoría totalmente vasta. Porque me preocuparía mucho si a tu edad vieras, no sé, pues, con tus veintitantos tuvieras así como que el gusto por ver animes como Sailor Moon, sí me preocuparía mucho. Sailor Moon, fíjate que, te voy a decir algo. Yo esa caricatura nunca la veía cuando era niño porque decían que era para niñas. Bueno. Y a mí sí me gustaba verlas porque me gustaba más que nada ver cómo se transformaban. Sí, o sea, eso era lo atractivo del asunto, ¿no? Cabe de mencionar que incluso ante los mismos frikis, sí, hay unos que no se pasan. Categorías. Como el señor Domingo, donde quiera que estés, que todavía quiere ser Power Ranger a sus casi 40 años. ¿De veras 40 años? Casi, sí. Ah, ya he conocido gente un poquito más hardcore. Y sin embargo, ahí están, pues, o sea, yo conozco gente. Porque las últimas veces que he ido a convenciones de cómics, donde generalmente se reúne ese tipo de masa extraña y amorfa. Bueno, algunos que disfraces debo aceptar. Hay que unos son que son buenos, incluso le quedan al personaje. Pero, oye, hazme el favor, una gordita vistiéndose, no sé, de la princesa Peach de Mario Bros. Perdón. hay disfraces que incluso hay post en tanto Nanga como Cuanta Razón que dicen proteger mi virginidad con mi cosplay. Sí, bueno, mira, te diré, yo no soy tan friki, pero sí soy fan de algunos animes y he ido a esas convenciones, así honestamente te lo digo. Claro, yo voy vestida normal, voy vestida como ser humano. Sí, o sea, el disfraz se espera hasta que esté combatiendo el crimen. Ay, Dios mío. Ok, dejemos eso por un lado. No, pero yo he visto disfraces que para mí salieron de la pantalla y se hicieron personas, casi. O sea, vi en una ocasión, ¿te acuerdas la pareja de Alucard y íntegra de Helsing. El Van Helsing es otro. Sí, la historia lo menciona, pero no tanto. Ajá. Haz de cuenta que los vi y haz de cuenta que se salieron del anime y se hicieron humanos y se me quedé así de no inventes. Sí, o sea, No, y muy hay, buenos disfraces. Y fíjate que incluso entre los que ven anime hay quienes, por ejemplo, en lo que es la rama del anime. Friki, para quien no lo sepa, es una persona con cierto tipo de obsesión, cierto grado de obsesión hacia una sola cosa, porque hay frikis de anime, hay frikis de videojuegos, hay frikis de tecnología, hay frikis de literatura incluso. Entonces es más que nada un tipo de obsesión. Ahora, en cuanto vamos a lo del anime, bien es claro que ahí están los cosplayers, que son los que únicamente se dedican a disfrazarse. Hay los que forman mesas redondas, porque inclusive le llegan a dar un toque de intelectualismo. Sin embargo, es un toque de intelectualismo basado en fantasía. Sí, lo cual es un poco irónico. Sí, contradictorio. Contradictorio, exactamente. Y a lo que yo he observado es de que los frikis animes y los frikis gamers van ciertamente o tienen algún grado de que van de la mano, van entrelazados, debido a que los videojuegos y el anime se llevan muy bien. O sea, sí. ¿Tú cuántas veces no te has dado cuenta? Inclusive, bueno, voy a hacer referencia, Pokémon, que salió en 1994, la primera versión, que fue el rojo y el verde en Bueno, Japón. Espera, ¿Pokémon primero fue anime? No. El anime salió en 1998, el videojuego en Japón salió en 1994. Ah, sí, cierto, porque es un videojuego de... Te pego y me pegas, qué gay suena eso, ¿eh? Ah, no, de hecho no es gay, sino más bien estratégico. Ah, sí, y yo te lo puedo decir porque yo juego mucho, muchísimo de estos juegos. Prefiero jugar Resident Evil, señores, es más rápido, pero... Bueno, eso es para alguien que no le gusta pensar. Sin embargo, a lo que iba es de que como se llevan tan bien, el chiste es crear ese mundo, ese que te sientas parte de ese mundo. Si uh-huh. tú, por ejemplo, no sé, pongamos Pokémon otra vez, ves el anime y dices, ah, mira, a mí me gustaría esto y el otro, de parte del anime, con el videojuego puedes crearte la ilusión o crearte la idea de ser parte de... Creo que los radioescuchas ya se dieron cuenta de que eres friki de Pokémon. Bueno, eso sí es cierto, pero, o sea, estamos hablando de la otra cara, digo, esto es otra perspectiva con lo que estamos tratando de darlo, aquí se supone que somos totalmente neutros. Bueno, puedes bueno. darlo, pues, es una explicación del por qué, ¿no? Vamos, yo me confieso friki de cómics de Marvel. O sea, también está, se divide mucho lo que es, ahorita que lo mencionas, se divide mucho también lo que vendría siendo Occidente y Oriente. Sí. Porque ahorita los más comunes o los que tienen más fuerza globalmente hablando son los frikis orientales, los de Japón, los del K-pop, los del J-pop, porque son cosas diferentes. A pesar de que se escuchan no exactamente igual, sino semejante, o incluso los arreglos son un poco más trabajados, son totalmente diferentes. No entendí. Es natural, no bueno, pido es que... mucho, no le exijo mucho, sin embargo... Es que te digo, no soy friki del anime oriental, yo soy más fan de... Y no friki, porque no tengo ni póster, ni juegos, ni nada al respecto, pero... Es que niveles... Crecí con los cómics de Marvel. Yo crecí como una niña normal, no inventes, nadie es normal, pero con los cómics de Marvel más me familiaricé un poco más. Bueno, cuando perdí mis cómics lloré. Ay. Bueno, continuando, inclusive están los de así como que los de más bajo rango, que son los que, okay, mira, sí me gusta ver 2-3 series, pero pues hasta ahí. O no, sí voy a convenciones, pero pues voy vestido normal. Está el friki que gusta de vestirse, gusta de... Bueno, te diré que consumir algunos atuendos de los animes se pueden usar como ropa normal, no necesariamente Sí, o sea, quién quita, a lo mejor no sé. Decir, la falda de la, ¿quién, qué chavo no quisiera ver a su chava con la falda de Jill de Resident Evil 3? Okay, acabas de dar jaque mate ahí, pero bueno, acá ya en producción nos está diciendo que no. Bueno. Sí, pero estoy hablando de que la puedes sacar a la calle. No sé. No sé cómo pretendas verla, pero bueno. Sin ropa.

¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. ¿Usted escucha? Kusei Network Radio. A través de kuseinetwork.net. Bueno, nosotros continuamos con esto que es La Otra Cara. Estamos hablando del friquismo. Estábamos mencionando acerca de algunos detalles de lo que vendría siendo el friquismo oriental. Entonces, sí, aclarando que primero lo orientan, ¿no? Bueno, ya que se resuelvan un poco los problemillas técnicos que tenemos con un micrófono. ¿Ya? ¿Mejor? Ok, bien. Bueno, continuando, estábamos hablando de que los rangos, ¿no? El más bajo, el más básico, el que, ok, gusta de ver caricaturas, gusta de jugar, no sé, lo más bajo, lo más light. ¿Qué no disfruta de una caricatura? ¿Te desestresa? Te desestresa, o sea, inclusive si ya lo venías practicando desde niño, porque nuestras generaciones son las que más caricaturas vieron. Si te pones a pensarlo, en los 40s estaba Betty Boop, que era un símbolo. Ese Betty Boop. Y era las caricaturas de los Looney Tunes. Después a ver. No, o sea, de 1940, ya después, en 1950 aparecieron las caricaturas de Looney Tunes. Porque las caricaturas más antiguas que yo recuerdo, bueno, que yo supe que existieron porque yo ni siquiera las alcancé a ver, fueron lo que era Betty Boop blanco y negro y Mickey Mouse blanco sí. y negro. Sí, pero toma en cuenta que Mickey Mouse era más que nada cortometraje, no era caricatura en sí, era un cortometraje que tenía que durar al menos unos 10, 15 minutos, no se le puede catalogar como caricatura. Al menos las caricaturas de Betty Boop te lanzaban dos, tres capítulos, pero eran caricaturas en sí porque tenían un horario, y en cambio Disney, como apenas estaba arrancando con ello, lo grande de Disney fueron las películas, lo que fue Blancanieves, La Sirenita, La Bella Durmiente, que también es de las demás de antaño. Caricaturas, después aparecieron los Looney Tunes en los 50s, después en los 60s comenzaba a agarrar auge el anime japonés, y hasta los 70s, pues lo que acabo de decir, los 60s empezaron a agarrar auge. ¿Los 70s? Bueno, ya, olvídenlo, el chiste es que empezaron a agarrar auge. Pero al punto al que voy es de que en los 80s y 90s, todas esas caricaturas, como ya las tenían guardadas, ya tenían, un canal ya tenía al menos 7 horas de programación de puras caricaturas. Entonces, pues sí, de ahí se podría originar que podrías incluso agarrarle el gusto a continuar viendo caricaturas. En realidad, lo que tiene, la ventaja que tienen las series japonesas es de que parecen más novelas. Son telenovelas, sí, sí. Son como telenovelas en realidad, o sea, se le llaman series, pero son casi como telenovelas. Sí, Remy es una de ellas. O sea, los clásicos. Sí. Bien, la abeja, ¿qué? Bueno, es que acá en la producción nos están haciendo el favor de recordarnos alguna de las caricaturas de antaño, la abeja. Pero Remy fue las más antiguas también, todavía la animación estaba algo deficiente. Y esto lo que están escuchando ahorita es plática de frikis. Sí. En realidad. Porque sí, frikis por las caricaturas antiguas. Por las caricaturas antiguas. O sea que nos salimos del tema. El nivel intermedio de los frikis ya vendría siendo el que se atreve a disfrazarse, el que ya carga, no sé, disfraza de su personaje favorito. Exactamente, y va a la escuela. El que va a la escuela con cachucha, guantes y una pokebola, no, tampoco. Sí, de hecho, se está quemando solo. No, nada de eso, la gente si no lo sabe vieran, sí, está disfrazado. No, yo nada más traigo una cachucha puesta y ya. ¿Y los guantes? ¿Y esa pokebola? No la traigo puesta tampoco. ¿Y el chaleco? No, yo no traigo chaleco. Chaleco. No me friegues, no traigo chaleco. Bien, entonces, son los que van a las convenciones y se sientan a las, en las mesitas, porque hasta mesitas tienen para jugar rol, para jugar, rol es, los juegos de rol son juegos donde se, donde un Dungeon Master o un maestro de calabozo, porque debido al el juego de más famosos Calabozos y Dragones, te plantea una historia ficticia y ya depende de las decisiones que tú tomes dentro del juego, el maestro de calabozo es quien te va respondiendo o el que te va fabricando la historia conforme vayan pasando. Yo tengo una pregunta, ¿por qué no hay, bueno, lo que he visto, de cada 10 personas que van, no, ¿qué te gusta? De cada 20 personas que van, solo va una mujer, así de que... Pues es que en realidad las mujeres, debido a que se sienten más maduras que los hombres, y hay unas que sí están muy maduras, no les llama la atención tanto eso, ¿sí? Y generalmente el fenómeno se da un poquito más con los hombres. Las pocas mujeres que están en ese entorno saben lo cotizadas que están, claro, saben que son como las últimas cocas del desierto, y son unas... Y más si están bonitas, ¿no? Y más si están bonitas, de hecho... Hay incluso, y esto se ve en las convenciones también, concursos de canto tanto para J-pop y K-pop. Los que no sepan, J-pop y K-pop son solamente, es un género musical el cual puede mezclar de otros géneros, ya sea metal, ya sea country, ya sea rock y alternativo. Sin embargo, se le llama K-pop porque viene de la región de Corea, J-pop porque viene de la región de Japón. O sea, esos géneros los engloban en uno solo y solamente los extraen de cierto tipo de región. Es por eso por la K y la J. Uh-huh. Bien, Pop in Seúl, no sé qué producción que nos trate de decir. Canal 7. Ah, sí, hay un programa que solo transmite música oriental. Muy buen programa, por cierto, se los recomiendo, en Canal 7. No recuerdo el horario, lo cambian seguido, de hecho. Pero es bueno, solo que el pop, vaya, a mi opinión, ni el pop ni el heavy le sale bien. Hay bandas en las que sí se esfuerzan. Se esfuerzan y suenan bien, pero en sí el género pop o el género metal no terminan de aterrizar. No, como que lo toman a medias. Sí, en el rock sí caen y sí, pues sí, casi imitan a los gringos, pero esos otros dos géneros como son más, ¿cómo te diré?, más apasionantes en su género en sí, como que no terminan de aterrizarlos. Bien. Bueno, producción, eso, el siguiente corte, ¿me puede por favor indicar cuál es la segunda rola en el orden? Bien, esto es, la rola a continuación es Precious de Depeche Mode. Entonces, nosotros somos la otra cara, no se despeguen, continuamos. Síganos escuchando. Precious and fragile things need special hands. Kusei Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de kuseinetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por kuseinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. Bueno, bienvenidos a esto que es La Otra Cara, no Palitroche. Sí, sí, señores. Muchas gracias, gracias, señor producción, señor productor, No, me equivoqué haciendo propaganda a otros programas. Me preocupa, ¿no? No, está vendido el productor, está vendido. Quiere más a Palitroche que nosotros. Bueno, todos los quieren más que a ellos. Sí, sí, la verdad. Ah, no, bien. Somos los malquilinos. No, ni merga. Ya no, nada puede salvarte de lo que has hecho, sí, productor. Nos has perdido. Bien. Continuando con el tema de los frikis. Sí, en los frikis, que eso sí son todos los famosos. No son tantos como uno cree, pero son los mencionados ya otakus, que es así como que el gremio del... de los frikis en cuanto a son la región oriental. Los VIP son los que ven a los demás frikis hacia abajo. Dicen, son los perdedor. Que son los ex, son los marginados que marginan a los marginados, así te la pongo. O sea, son los marginados que marginan a los marginados. O sea, todavía que entran en ese mundo porque son marginados por la demás sociedad y todavía los marginan. Los marginan, exactamente. Esos son los ahora sí que los frikis mala onda. La verdad, porque hacen sus grupos tan exclusivos que para entrar, yo nunca hice trámites, antes de que digan algo, yo nunca hice trámites. Ajá, Yo nunca hice trámites, sin embargo, escuché que mínimo tienes que haber visto 150 series, tienes que saberte todos los personajes de esas series, tienes que saber de qué se tratan, tienes que saber quiénes tocan los temas musicales de dichas series. No. Tienes que haberle, tienes que tener en posesión al menos 200 mangas del tema que tú ¿qué? Quieras. Un manga, para quien no sepa, es una historieta japonesa que se lee de derecha a izquierda. Ok, un cómic. Es un cómic japonés, pero que se lee de derecha a izquierda y tiene el formato de un libro pequeño. Ok. Bien, entonces 200. Es prácticamente o malo, sea, ya no malo. Lo haces por gusto, ya lo haces por obsesión, porque vives para eso. O sea, vives para eso. Y hay gente que lucra, ¿no? Lucra de una manera tan grande. Por ejemplo, la muy famosa con cómics, que es de las pocas convenciones. De hecho, fue la última vez que fui y fue hace como un año y medio. Y 70 pesos para una octava parte de lo que es el área total de la expo. Y no estoy bromeando, pero 70 pesos en ingreso más lo que tú consumas allá adentro. O sea, hazme el favor, cabrón. O sea, es un lucro, bueno, inmenso. Hay algunos que son otakus que de eso viven, ¿no? Sí, de hecho, y tienen incluso sus propios stands. Y así lo haces como carrera, como de hasta cierto punto que de eso vas a vivir, y vaya que les da dinero eso. Bueno, pues no está tan mal, ¿no? Pues en realidad todo lo que es comida y entretenimiento te va a dejar siempre algo para comer, pero esto es exagerado. Y el nivel friki máximo, además de vestirse, además de saberse todas las series de todos los temas musicales y aprende hasta japonés para entender la ilusión de irse a Japón algún día y vivir como un friki allá. En realidad, pero si vas allá, yo he escuchado que si vas allá como friki te ven como un perdedor, como un... Sí, de hecho en Japón es un perdedor. Es alguien que no vale ni un yen. Y vaya que el yen está devaluado. Sí. Entonces, vaya, qué ilusión tienen de ir a que lo malvean, así de, o sea, venir a, y cruzar el charco, irte al otro lado casi del mundo para que te vean como una cucaracha. Sí, o sea, como una cucaracha que ni siquiera merece ser pisada. O sea, y eso es lo feo. Y bien, ya una vez más exponiendo a los otakus, porque no les quiero tirar tanto, porque ya he escuchado muchas, bueno, los medios les tiran de más. En realidad sí, los no confunden hasta con emos a veces. Los confunden hasta con emos y en realidad a lo mejor hacemos un especial para los otakus. Sí, que sí son hasta cierto punto emos, velos. Pues ya no tienen vida social, casi siempre están solos. Deprimidos, porque ay, el personaje se murió. O sea, de hecho hay quienes, como muchas personas, sí llegan a llorar en una película trágica aún. O en algún evento trágico dentro de la serie. Sin embargo, el nivel máximo del friquismo aquí es que... No, es que... No sé, qué sé yo. Debiste de haber agarrado la piedra de Molvar en vez de la de Molvor. O sea, no inventes tampoco. Y se ponen a llorar acerca de eso. Sí, aparte de que, bueno, una cosa es decir... Se muere un personaje, dices, bueno, la trama. La trama de esta cámara. Pero una cosa es esto y otra cosa es casi guardarle luto, ¿no? O sea, otra. Lo que... En lo personal yo vi la de Helsing y sí se me hizo feo que el dibujante se muriera. Se me hizo feo no por el hecho de... Ay, es que... Sino que era una buena historia, tenía potencial y era entretenida. Y dices, bueno, murió el dibujante. Ponen otro dibujante que la verdad hizo los dibujos tan grotescos que no me dieron ganas de seguirla viendo. Bien, hablando un poquito así como que punto final en lo que es la región oriental, vamos hablando un poco de lo que es Occidente, ¿no? Puesto a que el fuerte de los frikis en Occidente son los cómics. Sí. Los cómics que nacen con Superman, si más bien no recuerdo, en los años 30. No sé, sí. Que este Superman, en vez de volar, brincaba muy alto y parecía por eso que volaba. Exacto, la tendencia que ahorita parece gay con los chones por fuera. No parece gay, sino parece más de hospital psiquiátrico. Es más para como para un asilo o algo por el sí, estilo. Sí, nunca me convenció mucho. Yo soy más de fan de Marvel. Sí, o sea, yo digo que nace, ¿no?, junto con eso. Antes recordemos que las tiras cómicas se utilizaban para hacer mofa. Hoy en día también se utilizan para eso, pero también se utilizaban para hacer mofa hacia los gobernantes o hacia... Sí, el típico, propaganda política también. Sí, porque también todos los héroes de ese tiempo, Superman, Capitán América, la Mujer Maravilla... Si o sea, simplemente pones... con ver a Capitán América, que iba a la Segunda Guerra Mundial y... Sí, pero si te pones, tienen algo en común, los mugrosos colores de los uniformes. Sí, además la Mujer Maravilla tiene paquete. Estoy examinando un poco más de cerca los cómics viejos si tiene paquete. Bueno, tal vez el error del dibujante, pero según la historia se supone que es amazona. Y se supone que ni siquiera nació sin... Bueno, ya salió lo friki de mí, pero... Se supone que ni siquiera nació por contacto con un hombre, sino que nació por un rayo que le cayó cerca a la mamá. O sea, total de que la reina amazona casi le pegó. Digo, rayo jarioso, ¿te fijas? O sea, supuestamente así es como yo vi la historia. Supuestamente cuando las amazonas se aislaron de los hombres, se fueron a una isla, la reina de las amazonas le pidió una hija a la diosa de las amazonas, y esta le dijo que quisiera una con arena de la playa, ¿no? Ya hizo su monito y le cayó un rayo y ya era un bebé, así de niña. O sea, okay, ya dejé salir mi friki que llevo dentro, pero lo que te digo, ese fue error del dibujante. O sea, tenían que meter un personaje femenino porque si no ninguna niña iba a ver ese tipo de caricaturas. Pues sí. La verdad es que sí, ¿qué pasó? Admitámoslo, no muchas mujeres. Ahorita ya se están dando a conocer más. ¿Qué pasó? Pero antes no eran tantas las mujeres las que estaban interesadas en ese ¿qué tipo pasó de cosas? Con Batman? Los primeros cómics de Batman nunca mencionan mujeres. No, de hecho vivía con Robin y dormían en la misma casa. Sí, a pesar nunca de que entendí tenían una por mansión qué bien... En el mismo cuarto, pero por decir, últimas, ¿qué te gusta? Segunda, tercera temporada de Batman, la primera, primer cómic,

Bien, nosotros continuamos aquí con la otra cara del friquismo. Como podrán ver, somos dos frikis hablando de los frikis. Sí, así como que no tenemos vergüenza. No, la verdad no. La verdad es que no. Sí, nos vamos a limpiar la sangre de la boca porque nos estamos desangrando aquí por lo mismo de que estamos hablando de nuestra comunidad cuando somos, estamos hablando mal de los frikis siendo que somos de la misma comunidad. Lo bueno que no saben quiénes somos. Si no, ahorita nos linchan. No, espérate, más al ratillo van a pasar por el módulo N. Ya están tocando, ¿verdad? No, bien, bien, una cosa que se puede notar más de a diferencia del anime japonés a las caricaturas occidentales es de que el efecto social tiene un impacto más grande en el lado occidente. Debido a que, por ejemplo, algo que estábamos comentando fuera del aire es de que en los 60s explota el boom feminista, que es el movimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y entonces comienzan a salir las mujeres heroínas de Marvel. Sí. Marvel principalmente. Pero es que, vamos, la forma diferente de enfocarlo. ¿Qué te gusta? Tal vez no son tan buenas, pero ¿cómo vas a comparar, digamos, la Mujer Maravilla que era independiente, era fuerte, era inteligente, era todo lo que una heroína tenía que ser? Y compárala con las heroínas del anime oriental y dices, no manches. Las de anime oriental definitivamente siempre dependen de un... Perdónenme la palabra, pero de un cabrón. Actualmente no es tanto así. No, estoy hablando de los primeros. O sea, ¿cómo arrancaron ambas tendencias a sacar mujeres heroínas? Y lo que es el anime... Bueno, el anime siempre se quedó muy marcado con que todos no necesitan mujer. Una mujer necesita un hombre. Cuando en el anime occidental se marca una diferencia más tajante. Eso es cierto, pero sin embargo tienes que tomar en cuenta la cultura. Por ejemplo, en Japón recientemente ya no se ve, actualmente ya no se ve de esa manera. Sin embargo, años atrás, una mujer no podía decir ni pe ni pa sin el consentimiento del marido. Buen punto. Y pobre donde la mujer salga irreverente porque el marido tenía la obligación moral de educarla, de ponerle una moquetiza. Honestamente, lo que no se da en Occidente. En Occidente las mujeres son más rebeldes, les vale más gorro, las dejan hacer lo que se les pega la regalada gana hoy en día. Sí, sí, entonces, no hacen sí, ¿qué más quieres? O menos, pero bueno. ¿Quieres otra huelga de piernas cruzadas? Pues mira, soy fuera de ladón, entonces a mí no me afecta realmente. Que fue una huelga muy pesada para la mayoría. Bueno, yo que soy parte de la minoría no me afecta tan gacho, entonces... ¿Quieres sí, gay o qué? ¡No! No soy gay, soy el lone wolf, hasta ahí. Bueno. ¡No, no soy así! Están haciendo señas obscenas para quienes no ven. Señas obscenas haciendo referencia a que soy homosexual, lo cual no es así. Ok. Si tú lo dices, te vamos a creer. Ya no voy a seguir hablando de esto. Vamos a seguir. ¿Qué les parece si mejor vamos un poquito más con la dinámica? Porque bueno, estamos desbaragando mucho. La cuestión del Marvel ahorita... Bueno, no, lo que es el cómic occidental actual. La verdad que no estoy de acuerdo con muchas tendencias. Por decir, lo que mencionábamos fuera del aire era de que la Mujer Maravilla, su principal cualidad sus cualidades más notorias eran tres. Una, que traía su avión transparente, que era muy inteligente y que todo lo hacía con el lazo de la verdad. Hey. Hablando como friki, ¿no? Ahora, ¿ves la Mujer Maravilla de los... de qué te gusta de estos... La última versión que unos 2 años atrás... Desde 2005. Desde el 2005. Me pasan el dato apenas. Desde el 2005 para acá es completamente boba. Vuela. O sea, ya no vuela en el avión. Vuela como Superman. Y lazo de la verdad desapareció. Así de... ¿Qué onda? Se supone que cuántas chavas no crecimos... Bueno, te estoy hablando de los 85 más o menos. 86. ¿Cuántas no quisimos ser ella? Porque era la inteligente del grupo y la inteligente de... Le hacía... o sea, se suponía que entre ella y Batman eran los más inteligentes de toda la liga. Sí. Sí, y además, bueno, ahorita que mencionas tendencias actuales, algo que sí me está agradando es de que el Guasón se está empezando a caracterizar por ser un genio más malvado y más psicótico. Bueno, siempre ha sido psicótico, solo ha sido psicótico, pero antes te causaba gracia, por algo era el Guasón. Sí, pero la cuestión es de que socialmente hablando no te podían poner un Guasón psicótico como ahorita, hace... de 15, 16 años, no se lo podían también poner porque no estábamos tan... acostumbrados a la violencia, psicosis. O sea, sí, exacto. Ahorita ves el Guasón y es un alma de Dios comparado con los noticieros. Bueno, también depende de cuáles son los que sean los cómics que leas. No, vamos hablando del Guasón actual, que es un psicótico que curiosamente nunca tuvo una razón de ser psicótico, solo está loco el tipo. Bueno, aquí paréntesis friki, según la historieta de Killing Joke, o el chiste salió que más mata, friki que yo. No, soy un poco más fanático del Joker. Okay. Resulta que uno de los análisis de Harley Quinn, cuando era su analista, porque Harley Quinn era psicóloga, resulta que el tipo es súper inteligente. Es tan inteligente que su mente no lo puede concebir, o sea, no lo puede mantener, y es por eso que está creando constantemente nuevas realidades. Por eso que se le ocurren tantas cosas, por eso que es tan drástico, pues. Uh-huh. Sí, pero el punto, socialmente hablando, o sea, si te hubieran puesto hace 15 años un guasón como el desde el 2005 también, o de últimas generaciones, pues, ¿qué te gusta? El último guasón... El de Heath Ledger es una chulada. Sí, de guasón. Sí, es tremendo. Pero si te hubieran puesto ese guasón hace 16 años, ¿qué hubiera pasado? Es interesante, esa pregunta es bastante interesante. ¿Qué sucedería si esos dos guasones se encuentran? Independientemente, si te lo hubieran reemplazado. No que se encontraran uno con otro. Probablemente hubiera prohibido. Exactamente, la porque cuánto niño no se habría trastornado porque no. Aceptémoslo, la generación actual de niños, mentalmente hablando, son un poco más indiferentes, sí, más apáticos. Exacto, más nosotros nos ponían una caricatura así, no manches, nos hubiéramos asustado. Vaya, ¿qué pasó con Jack un día después de Navidad? Un día antes de Navidad. ¿Cuánto niño no se asustó con Jack? De hecho, yo sí llegaba a temer de los monos, pero me gustaba mucho ver esa película. Sí, pero vamos, ahorita la ves y es una caricatura para niños. Y el niño... una película, perdóname, una producción para niños pequeños. Y no les afecta en lo más mínimo. Sin embargo, nuestra generación, más de algunos sí se asustó. Sí. Entonces, ahora, le pones un guasón actual a un niño de nuestra generación cuando teníamos 6, 7 años... No lo hagas, sí, lo acabas, lo asustas, o sea, no era posible meter un guasón, que el guasón siempre ha sido psicótico y siempre ha sido el malo, pero no había forma de que un niño de esa época asimilara a un guasón tan malvado. Ahorita ya les vale. Sí, o sea, ya eso es conforme la sociedad va aceptando ciertos criterios o ciertos límites. Exactamente. Que hoy en día los límites no están por donde se vean. Caricaturas que te gustan, también lo mencionamos antes, que personajes de los X-Men que se cambiaron de preferencia. De heterosexual ambiguo. Sí, ahorita ya están exigiendo también sus derechos. Entonces por eso ya tienen que meter algunos personajes que sean así. Por lo mismo de que, ay, mira, ya se te tiene tolerancia. O sea, ya es más por la tolerancia. Antes era por igualdad de derechos cuando fue el boom feminista. Ahora es por tolerancia. Ok, eres humano y también te tengo tolerancia. Y de ahí que, y por lo mismo le están metiendo a las caricaturas ese tipo de personajes. Y en los videojuegos también, o sea, no sé qué videojuegos juegues, pero en los que yo juego... Hay unos juegos de rol, ahorita no tengo el nombre del juego, pero sí hay personajes gay. Bueno, los juegos de en línea, de estrategia en línea, sí yo sí he visto. Pero... No sé. En línea. Es conforme, o sea, esto siendo... siendo producto mismo de la sociedad, todo lo que vendría siendo cómics o realidades, fantasía, todo eso, debido a que es un producto de la sociedad, mientras la sociedad cambie, esto va a seguir cambiando también. Si no, no pegaría y no sería negocio. Exactamente. Entonces, hay personas que, por ejemplo, los frikis ultra no llegan a concebir, o lo que son, se le podría decir, otakus, tienen que cambiar junto con su mundo de fantasía, el cual cambia junto con la sociedad para mantenerse dentro de un cierto margen social. Y mantener un negocio. Exactamente. Bien, nosotros llegamos a la parte final de... Como conclusión, lo acabamos de mencionar. Sí, nada más no obsesionarse, Mira, tú eres libre de obsesionarte con lo que se te pegue la regalada gana. Si te quieres obsesionar con pornografía, si te quieres obsesionar con electrónica, si te quieres obsesionar con mujeres, si te quieres obsesionar con hombres, es tu problema. Pero la obsesión hasta cierto punto te hace daño. Exactamente, todo en exceso hace daño. Sí, por eso, toco en medida. Ay, sí, ¿verdad? Cálmate. Bien, el comercial me escuché. Cálmate, eres estrella. Era la idea, sonar como comercial. No, pero en serio, chido disfrutar de todo ese tipo de productos, siempre y cuando no vivas para eso. Exactamente, bien. Nosotros nos despedimos, mi nombre fue Agustín Solís. Y el mío sigue siendo Caro Castañeda, el de él ya no es. No, ya voy a cambiarlo porque ya me trolearon bien gacho mi nombre de Facebook y va a tener. Deben meterse a su página, está muy botana. Bien, a su Facebook. Olvídenlo, por favor, olvídenlo. En serio, se los recomiendo. Si quieren reír un poco, métanse a su Face. Espero que no lo encuentren. Agustín Solís, con una bella foto de él. Ajá. Bien, aquí se termina la emisión. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6. Esto fue La Otra Cara. Hasta luego. La próxima canción es Grave Edad de Hambre, así es que nos despedimos con un poco de rock en español. Hasta luego. Piso piel, mi sombra que apuntaba hacia el se dibujaba en un césped en la cabeza. Yo quería pisar la cabeza, mas se iba alejando, mientras iba caminando en extinción. De mi tristeza no me asombra, pero en mi sombra proyección de mi bajeza, mi naturaleza, la tristeza. Después el miedo de desprenderme del asfalto, extender un pie del suelo, de perder el vuelo. Thank you.

phoniness, little bit of disregard. Handful of complaints and I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel. And it's like no matter what they do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you, turn your back like you always do. Face away, pretending I'm not, I'll be here for you all that I got. I can't help it, the way I do insecure, a little unconfident, cause you don't understand. I do what I can, sometimes I don't make sense. But you never want to say, and I never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for one just to hear me out. So let go, watching you, turn your back like you always do. Face away, pretending I'm not. I'll be here 'cause you're all that I got. And I gotta take all they bands to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a Benz. We all went to den, and then I had to pay. If you f***ing with this girl, then you better be paid.

Follow me.

Pero que no sea el fondo, por favor. De preferencia otra. Gracias. Sí, por favor. Bueno, mientras sigue. Bueno, otra sería chatear, aunque ustedes no crean, las mejores formas de desestresarse es chatear con los amigos, ya sea vía mensaje de texto, Facebook o Messenger. ¿Te desestresa? Padre, ¿no? La tres es reírse. La risa es uno de los mejores calmantes contra el estrés. Aparte que se vería tu rostro y ver las cosas de otra forma. Claro. La cuarta es hacer ejercicio. Y la quinta sería pensar bien las cosas. Estar quitando la paz. Que te quita la paz, pensarlo bien, respirar y luego buscar una solución a tu problema. Claro que sí. De hecho, Gandhi se veía muy joven para su edad. Bueno, es que no tiene cabello. Ah, claro, es cierto. Los pelones siempre se ven jóvenes. ¿Te gustan los pelones? Y... ah, tienes otro punto para hacer. Contesta mi pregunta. Ah, no soy Adela Micha, perdón. Y último punto para desestresarse es fumar marihuana, la neta, claro, o sea, ya, sí, vamos a ver. De hecho, pone música desestresante ahora sí. Sentarte bien en el sillón, lo que quieres es fumar marihuana. Ni siquiera en el sillón, que está colchonado. Ahora se queda, ahora te voy a decir, estos malditos ponchos. Sí, no, pero ya si no se sabes, te tojan unas drogas permitidas. O sea, déjenme agasajarse, por favor, estoy transmitiendo un programa. También es una forma de desestresarse, pero. ¡No me estás a mí! Privado, por favor. Ahora deben tener, por quien no sabe. No está viendo, ¿verdad? El operador está recibiendo tremendos besos de su pareja. Que, bueno, ya me distrajeron. Pues perdón. Me distrajo el locutor aquí. Nada, ¿qué pasó? Por favor, estamos trabajando. Somos profesionales aquí. No, fuera de broma, la mejor forma de desestresarse es tomar una cerveza. Yo digo que esto con el calor se antoja, ¿no? ¿Una? Salir. Unas 12, sí, ¿no? Sí, salir un barco, torrar con amigos. Sí, una más. Unas 12. Brindar por el triunfo en el depa o un brindis, claro. Ándale, cualquier, como dicen, para cualquier mal mezcal y para cualquier también. O sea, pero la profesionalidad, perdón, hablando de cervezas. Claro. Perdón, estamos desestresándonos. Viernes, post departamentales. Muchos que... son muchos, ¿no? Ah, canijo, ¿de qué estás hablando? Ya me está confundiendo. Ah, oh, pues no son al mismo tiempo. Se llama menage a toi. O sea, si cada quien toma turno, no hay problema. Ay, ya. Sandwich, sandwich, sandwich. Sandwich. A la chichona. Ya está. ¿De qué lado también se puede hacer un sándwich? Ahí está, te comí un ti. Ah, ¿verdad? ¿Tremenda carne? Bueno, ya. ¿A poco no se desestresaron? La neta, ya, la neta. Chale. La forma de desestresarse es trolear a alguien. Ay, pensé que ibas a decir tronar o algo así. La neta. Trolearlos a alguien con un imagen de Justin Bieber. Sí, o algo alguien así. Que se llama Agustín. Que le digan trolestín. Alguien que deje su Facebook abierto. Alguien que conduzca la otra cara. No sé. Es un... pero venía una paradoja que decía: si alguien gay deja su Facebook abierto, le pones soy heterosexual. O sea, no sé. ¿Cómo y qué haces? No sé si alguien me dice que eras. ¿Cómo tú eres alguien que es gay si deja su Facebook abierto? Tiene novio, poner que le gusta a otra persona. Hay infidelidades. Cierto, infidelidades, son troleadas. O sea, algo así como de que... no, es que no se puede. Iba a decir que le tore la guasana o algo así, pero... no, o sea... ¡Tenemos! Siempre, de siempre, sí. Con imaginación. Eso sí. Tenemos acá un servicio social. A ver, ¿qué pasa? Se llama Adopta una Casilla. O sea, quiere decir que si quieren ser, ser contadores de los votos, tienen hasta el domingo 10 de junio para registrarse y ser observadores del IFE. O sea, aparte de los que están seleccionados para cuidar, o sea, estar como observando nada más ahí, viendo de pachas, que cuenten bien los votos. Si quieren ser observadores de casilla, llamen al 3812-7129 de 8:30 a.m. a 8:30 p.m.

No, era Bowser. Sí, es Bowser, pero sí es Koopa. Ok. Pero... No, y esto, me daba más estrellas, y cuando lo castigaban tenía más estrellas, yo no entiendo. Mario Kart, no lo desestreses. Sí, es divertido. Pero sobre todo cuando vas en primer lugar y te entran el casco azul. Maldito casco azul. Eso, no, más estresante es cuando vas en primer lugar, ya se va a acabar, y el segundo lugar atrás de ti le salen tres caparazones rojos. Sí. Ah, sí. Uno tras otro. Y te quedas ahí y quedas en, no sé, quinto, sexto. No, igual si quedas en segundo, pero te enoja que esa persona gana. O máquina. No, persona que lo tienes al lado y dices, hija de tu mamá. Pueden los codos, Pero ahorita que apague el juego, vas a ver. Se acabó. Le pregunté a Sarah cómo se dice eso, pero ya vi, entonces. Sí, ya. Vamos con la siguiente canción. Esos me caen triste. Sí, no, está padre tu canción. Tic-tac-sorbon. Bueno, esta canción es Chelsea Danger. Y ahorita nos dicen quién es. Para... De los fatalistas. De los fatalistas. Estás en Desestrésate. Bueno, no, de hecho es cromosoma. No, escuché Desestrésate con Laura Ríos todos los viernes a las 6. A las 6 de la tarde. ¿A 6? De 6 a 7. Ahí lo sacaron. Sí, más veces. De la tarde, donde les dará tips en serio de cómo estresarte de muchos temas también trata. Escúchenla y. Escuchen cuando habla de erotismo. Eso es muy bueno. Ah, sí. Y cuando se llevan las cabras del mundo también. Y ahorita volvemos. ¿Cómo se menciona? Y ahorita volvemos a escuchar esa rica cancioncilla para este viernes de flojera. Volvemos. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell, and I'm

Doctor, tengo un hueso roto, un hueso fuera. Pues hágalo pasar, por favor. Otra vez. Va, solo. No, yo era el doctor. Pues, no, solo todo. ¿Cuál? Doctor, tengo un hueso fuera. Pues hágalo pasar. Yo tengo un chiste para hacer, don. Solo en 624. Oye, ¿saben tú sabes la diferencia entre papel de baño y las cortinas del baño? Yo sí, pero el que no la sepa, qué asco. Ay, me arruinó mi chiste, muy bien, mami. A ver, otra vez. No, ya no, siguiente chiste. Chiste empezó el número 2. Lo digo yo para que tú digas el 1 porque está muy escaso, ¿sabes? Ok. ¿Qué hacen 100 leprosos tirándose de un edificio? ¿Qué hacen? Pues jugando Tetris. ¿Lo entendió? Sí, la neta. Y el chiste de paso número 1. ¿A qué huele el dedo de Popeye? No sé. Pues aceite de oliva. ¡Oh! ¡Eres un enfermo! Eres un enfermo. ¿A qué huele el dedo de la rana, René? No sé, ¿a qué? A tocino. Eres un enfermo. Ay, aceite de oliva, ese se la gato. Ay, bueno, en fin. ¿Qué hace un leproso tocando la guitarra? ¡Carne molida! Eres un enfermo. ¿Qué hace un leproso en la tina de baño? ¡Menudo! ¡Sí! ¡Chale! Eres un enfermo. ¡Vámonos! Sí, ya estamos muy bien. Es para escucharnos, aunque no tiene ni joto del programa. Síganos todo el próximo viernes en Punto de Estrella con nuestra programación habitual. Chilango. Y siempre con nuestro top 10. Espero que se hayan gustado los chistes de peso. Hacemos aquí a Sordo número 1 por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Gracias, buenas noches. Y a Sordo 624 por andar operando. Tampoco, bájale de tanates, ¿eh? O sea, lo hiciste medio bien, no creas. Los escucharemos el próximo viernes, Junior. Así es, Junior. Bye. Escuchen Radio Cusay, todos los programas, lo que la gente Cusay quiere escuchar. Una oscura canción, que nos digan rápidamente cuál es. Vea rápidamente. Interstate Love Song de Stomp. Tres, cinco, cuatro, tres, dos. ¿Qué? ¿Tengo que decir? Una muy buena canción. Sí, eso sí, lo dije bien. The Stump Tempo Pilots. ¿Algo así? Te voy a invitar al club de los Toastmasters, ¿eh? Es que no es... Atómico. ¿Qué dijo? Bueno, escuchen esa rola y nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que es viernes y los viernes hasta las puñaladas entran. Vamos.